todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz, tortilla se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Como todos los miércoles y siempre tarde, empezamos un programa más de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y no sé, estoy sintiéndome medio mal o muy bajo, no sé. Bueno, hoy estamos con Miguel, con Esteban Garay en el comando de operaciones. Espero que estemos saliendo bien, porque yo me siento re raro. Bueno, como decimos, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza. Y si te quieres comunicar con nosotros, con la Radio Comunitaria de Cuyón, podés hacerlo al 261-216-1570. Y también podés hacerlo vía Facebook a Radio Comunitaria de Cuyón. Y también nos encontrás en redes, en Twitter y a Instagram como @cuyumradio para las dos plataformas. También nos podés escuchar si estás interesado en hacerlo vía internet, en el streaming. Salimos a través de la página del Come Coco. Come Coco es una organización. Me estoy extrayendo con el teléfono, disculpe. Es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ¿no? De paso, un saludo a todos los integrantes que, como siempre decimos, están de este lado, como nosotros, haciendo radio desde este lado, del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado de las masas, del lado del hombre o mujer que vive de su trabajo. También un saludo muy importante para la red Farco, de la cual formamos parte. Farco es el foro argentino de radios comunitarias, que nosotros participamos como socios. Y bueno, también participamos en lo que intenta esta red federal de hacer llegar el pensamiento y la voz del pueblo, de los que estamos de este lado, ¿no? Por eso decimos que estamos de este lado. Somos los que le ponemos el medio para que la voz del pueblo tenga su expresión. Bueno, y así, ya un poco hablando de todo esto, nosotros, hoy es 10 de noviembre, Día de la Tradición. Supuestamente en muchos lugares se ha estado festejando, y bueno, en lo tradicional, que es lo que se muestra para nuestro pueblo, ¿no? La mujer vestida de china, con trenzas, polleras largas, al hombre vestido de gaucho con bombacha chiripás, botas, pañuelo al cuello, sombrero, boina, según el lugar que lo queramos mostrar. Esa es, digamos, lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? También se muestra como tradicional lo que es el folclore, la música folclórica y, bueno, y todo eso que es parte de la cultura popular de nuestro pueblo, ¿no? Y justamente, fíjense, algo que ha sido muy polémico y no podemos dejar de, desde este programa de La Chispa, de charlar y de ver, es el tema de las declaraciones, lamentables declaraciones que hizo el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, con dos temas bastante urticantes, ¿no?, para la población, con dos temas bastante polémicos, si se quiere, polémicos, por supuesto, desde donde se dice, de donde se para uno para hablar, ¿no? Por supuesto, Suárez se para del lado de lo que nosotros definimos como es la burguesía, ¿no? Algunos le llaman la oligarquía, el origen social de Suárez es campesino, es hijo de campesino, o sea, en realidad, no el campesino, el concepto que tenemos popularmente del campesino, que es el hombre o mujer que trabaja en el campo, no. Este Suárez es de familia acomodada de la zona de Tunuyán, o La Consulta, no sé bien cuál de los dos, y bueno, por supuesto, lleno, o sea, dueños de fincas, dueños de quizás con alguna participación en alguna bodega, pero bueno, ese es el origen social de este gobernador, ¿no? O sea que es un cuadro político de la burguesía. Algunos pueden tratarlo de ignorante por alguno de sus dichos, pero esta gente no es ignorante. Son hombres y mujeres formados, estudiados, universitarios la mayoría, por algo han hecho la carrera política que han hecho y por algo están en el plano de dirección política en el que están, ¿no? O sea, no son ignorantes. Lo que sí son ignorantes de las necesidades de nuestro pueblo, de las verdaderas necesidades de nuestro pueblo, del verdadero sentir de nuestro pueblo, del verdadero sentir popular de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, por eso este individuo, este gobernador que tenemos, desde una concepción bien de clase, desde una concepción si se quiere hasta fascistoide, si vamos a ahondar ideológicamente desde dónde viene o de dónde proviene su pensamiento, termina diciendo lo que terminó diciendo ayer públicamente y que ha tenido trascendencia nacional, ¿no? La primera fue decir de que la delincuencia es un problema que está instalado no solamente en Mendoza sino en el país, que hay una multicausal de circunstancias que llevan al individuo a delinquir, pero también hay una, y es ahí donde nosotros hacemos la gran crítica y donde él se para también para justificar o para discriminar el hecho de que él dice que hay gente que nace genéticamente delincuente. Así que es un problema genético. Esto me hace acordar como hace un tiempo atrás el tema de la homosexualidad también. Decía, es una enfermedad de nacimiento, hay que tratarla. Estudiaban el cerebro de las personas que se definían como gay o hacían una negación de su propio sexo. Bueno, y acá un poco esto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea que para este individuo, para este señor, este individuo que es gobernador de la provincia, es la quinta o sexta provincia más importante del país, en consecuencia, él tiene un cargo de dirección de Estado También muy importante, porque no es cualquier provincia, y es nuestra provincia principalmente. Para él hay gente que nace delincuente. ¿Y qué hacemos con la gente que nace delincuente? ¿Se corrige, no se corrige? Después, ahí hay que ver qué es lo que viene después, si tenemos ese pensamiento. ¿Cómo determina alguien o quién determina quién ha nacido con los genes de un delincuente? ¿Cómo lo podemos determinar científicamente, ¿no? A través de la psicología, a través de un análisis de sangre, un análisis genético. ¿Cómo? Señor, y está de mal, señor. ¿Cómo hacemos, Suárez, gobernador de la provincia, para determinar quién es, quién nació delincuente y quién se hizo delincuente por necesidad o por malas costumbres, o por la crisis económica? ¿Quién determina cómo y qué y cómo se califica a una persona si es delincuente o no delincuente? ¿Si es delincuente de nacimiento o no? Bueno, esas son las cosas que nosotros le preguntamos a Suárez, ¿no? La otra que se mandó, hablando del tema de conflictivo que existe en la zona sur, donde, digamos, la población y la nación mapuche está dispuesta a defender su territorio ante los embates inmobiliarios feroces a los cuales están siendo sometidos, ¿no? Que tuvieron gran rienda suelta en el gobierno macrista y con todas las consecuencias que fueron de público conocimiento, como fue el secuestro y desaparición del chico Maldonado, ¿no? Después la plantada de pruebas que apareció río arriba cuando supuestamente no sabía nadar, y bueno, entonces parece que aprendió a nadar ahí contra la corriente en un río helado, que le cortaba la sangre, la respiración y la circulación de la sangre, ¿no? Aprendió a nadar ahí este chico desaparecido y asesinado por la gendarmería. Bueno, el tema es que terminó diciendo que hay un problema serio con los mapuches, que es que ahí existe la hostilidad y que si nos descuidamos vamos a tener a los mapuches intentando recuperar territorio mendocino, tratando de quitarnos, porque lo dijo así, quitarnos, aunque después cambia la palabra, la calle Aristides Villanueva, perdón. Bueno, una barbaridad lo que dice este individuo, ¿no? La verdad es que es una barbaridad. Esta mañana en el programa Parar la Olla hubo un reportaje interesante a un representante de una de las tantas comunidades mapuches que existen en Mendoza, al sur, por supuesto, están todas al sur, en el sur, en la zona sur, no están en la calle Aristide Avellaneda ni cerca, el Rodi, gobernador de la provincia. Donde habló claramente este representante de la historia, ¿no? del pueblo mapuche y la historia de los originarios en nuestro territorio de Mendoza. Habló de la importancia que tuvo para San Martín conferenciar, por eso hay un departamento que se llama La Consulta, porque ahí San Martín contó el amigo que durante 4 años estuvieron tratando de llegar a un acuerdo y que se les facilitara guías y autorización para traspasar, para que el ejército de los Andes pudiera atravesar el territorio por ellos controlado. O sea, en una muestra de respeto y consideración del generalísimo San Martín. Parece que eso al Rodi Suárez le importa 3 pepino, ¿no? Es historia, que incluso la historia quizás, por eso no estoy seguro si él es oriundo de La Consulta o Tunuyán, del departamento donde él se ha formado, ha criado y ha nacido, y tiene su historia también, ¿no? Bueno, nosotros no podemos dejar de denunciar esta situación. Estas concepciones son concepciones fascistas, netamente, xenófobas, o sea, donde, digamos, se desprecia al otro, al distinto. Y hoy son los mapuche, mañana vamos a ser los morochos, los negros, así que yo me tengo que andar cuidando, ¿no? ¿Y cuántos más como yo nos podemos tener que andar cuidando de estos fascistas? ¿Ah? Porque morocho, pelo negro y un poquito largo, y bueno, este es indio, entonces si es indio es terrorista, porque eso es lo que están queriendo meter, ese concepto están queriendo meter en la población, y lo van metiendo y lo van metiendo. Y bueno, y nosotros podemos decir que eso es ignorancia. No es ignorancia. Este individuo es un cuadro de la burguesía, lo dije recién. Está donde está porque lo pone la burguesía. Burguesía es la clase dominante, la que tiene el poder. Él es miembro de esa burguesía. Por eso piensa como piensa y por eso actúa como actúa, ¿no? Distinto del otro, el cornejo, el petiso fascista este. ¿Por qué él? Porque él se olvida que es medio negrito, y cornejo este debe tener un ramito por ahí ancestral, si no es mapuche, araucano, es pehuenche, ¿no? Pero bueno, ellos hoy son cuadros de la burguesía y tienen que meter este discurso y tienen que justificar las acciones de todos los atropellos que se están cometiendo al sur, en la zona digamos, de lo que se conoce como la Araucanía, ¿no? Donde se está sitiando a poblaciones, se les ha cortado los víveres, como en la época medieval, cuando se quería conquistar un pueblo sobre otro, que se hacían sitios donde se les cortaban los víveres y no se dejaba ingresar alimento, y bueno, hasta que sucumbía y tenía que rendirse los que estaban acantonados o aparapetados, digamos, detrás de alguna muralla, ya sea de palos de árboles o de las viejas construcciones de hormigón que se hacían para aquellos años, ¿no? Estructuras más sólidas. Bueno, eso está pasando en el sur hoy. Por eso también hay grandes incendios intencionales, donde también se los denuncia como provocadores al mapuche, cuando ellos son defensores de la naturaleza, son defensores de su territorio, y como verdaderos digamos, pueblos originarios que son respetuosos de la naturaleza, por eso sus deidades son la tierra y el sol y los fenómenos naturales, no pueden nunca provocar un incendio en esos lugares. Sin embargo, la burguesía, el cretino, el delincuente comercial, sí, porque no le importa. Lo que le importa es correr a la gente que le estorba, mantener la posesión de esos territorios, usurpar territorios de los pueblos originarios y, bueno, y ponerlos en el negocio inmobiliario, por supuesto, para las grandes corporaciones o los magnates que de alguna manera hacen ostentación de su riqueza comprando grandes extensiones de terreno en la Patagonia Argentina, preveyendo no sé qué, algún futuro nefasto donde ni siquiera ellos van a estar, o tratando de encontrarle la mayor explotación hoy al suelo que están usurpando. Bueno, no podíamos dejar de hablar de esto. La verdad que es nefasto a las declaraciones que ha hecho el gobernador de la provincia de Mendoza. Son fascistoides, son xenófagas, y de alguna manera está representando el pensamiento del poder burgués, y la intención que tiene, digamos, de imponer una ideología, por supuesto, en su más extrema concepción, ¿no? Que es el fascismo. El fascismo es inherente al imperialismo capitalista, al capitalismo en su etapa superior, que es el imperialismo. Es consecuente políticamente las concepciones fascistas, porque sin fascismo, que es las posiciones autoritarias a ultranza de la clase en el gobierno, en el poder y gobernante, y es la opresión de una clase sobre la otra. Eso es fascismo. Esa situación que estamos viviendo los trabajadores con jornadas laborales de 12, 14 horas, lugares donde hacen trabajar a la gente 12 horas, en la industria vitivinícola principalmente, 10, 12 horas, y solamente le pagan las 30 horas que por ley autoriza la ley para pagar de horas extras, el resto va quedando en una bolsa que nunca se devuelve y nunca se paga. Y eso es volver a la esclavitud, porque si no te quedás a trabajar 10, 12 horas, no sos colaborador de la empresa, no sos del equipo, no sos de la familia que intenta sostener esa industria. Entonces sos mal mirado y bueno, y de repente, como sos contratado por agencia, te dicen, este chico no lo quiero más, esta chica tampoco la quiero más, y que venga otro. Nunca llegas a acumular horas, nunca llegas a acumular antigüedad, nunca llegas a cobrar un sueldo entero, de lo bajo que son principalmente. Bueno, fíjense hasta dónde llegamos con este análisis de lo que son las concepciones fascistoides, que se ven reflejadas en la producción, se ven reflejadas en las relaciones de producción, en todos los ámbitos y en todos los sectores de producción que digamos que controlan esta clase burguesa, esta clase dominante. Bueno, con esto empezamos el programa. Con esto nos vamos al primer corte. Gracias, le vamos a agradecer al operador su presencia, el retorno de Esteban a los comandos de operación del programa La Chispa. Así que, bueno, esperemos tenerlo por algún tiempito. Y bueno, vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa. Como anda suelto del viento,

somos nada, no, Señor, allá. Que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con un compañero trabajador del petróleo. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Luis. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí lo escucho. Ando con poca interferencia porque está lloviendo mucho acá en el lugar de origen. Bueno, suerte que tiene. Acá no llueve nunca, pero bueno. Luis, la verdad es que nos interesaba charlar con vos, gente amiga de allá de la zona del Alto Valle. Nos comentó de la experiencia que hicieron un grupo autoconvocado, puede ser, de trabajadores petroleros que se hayan organizado y que hayan podido presentar una lista alternativa en las elecciones del sindicato a este famoso dirigente burocrático de Pereira, de allá de la zona sur. ¿Qué nos podés contar, Luis? Sí, mirá, te comento un poco. Nosotros venimos trabajando hace 4 años en este proyecto con muchos trabajadores para poder participar de las elecciones. Y sabemos que esto siempre fue muy cerrado todo. Sí. Fue muy cerrado, entonces teníamos que trabajar sin que se entere nadie porque corríamos riesgo de que nos echaran. Ajá. Bueno, sufrimos la pandemia del año pasado, este año muchos compañeros en la casa, muchos compañeros fallecieron. Sufrimos lo de la adenda que se entregó en el 2017. Bueno, decidimos empezar a trabajar con un grupo bastante amplio, empezar a trabajar desde la mutual. Tuvimos mucha falencia en la mutual, se hizo las elecciones de la mutual en la localidad de Rincón, no nos dejaron entrar. Uh-huh. En abril, fue eso, el 20 de abril, entonces nosotros seguimos trabajando con los compañeros, nunca bajamos los brazos, en conjunto con Walter Sosayo, Dante Almendra, Latín y yo. Empezamos a mover muchos compañeros, somos 38 compañeros, pero atrás de los 38 hay muchas personas. Y tuvimos un inconveniente nosotros del primer momento que entregamos nuestra lista oficial, que es la lista color verde, el 19 de agosto. Uh-huh. Para que tengamos una idea, a las 2 horas salió Pereira, que es el secretario general del sindicato de Río Negro, Neuquén y La Pampa, sí, el petróleo y gas privado. Uh-huh. Salió a decir que los avales, que estaban firmados los avales, que como que habíamos estafado nosotros. O sea, que había pasado un perito cagriria. Mirá vos. Era una crónica anunciada que no querían que participáramos. Claro. ¿No? Así que bueno, nosotros desde el 19 de agosto, según la ley de asociaciones sindicales, siempre para subsanar algo son 48 horas. Sí. Nunca nos avisaron. Tenemos nuestros compañeros que es nuestro letrado y los apoderados de lista, que era Ariel Ramírez y Luciano Medrano. Ellos iban siempre a la Junta Electoral y bueno, siempre impugnamos muchísimas cosas. Sí. Desde el 19 de agosto hasta el día 20 de octubre, el martes 19 de octubre, yo con los compañeros, yo fui a acompañarlos, ¿no? Porque no nos dejaban entrar a nosotros. Sí. Con nuestro abogado, con los apoderados de lista, a entregar la... todos los fiscales, ¿no? Dentro de los fiscales habían 274 urnas, pusieron en diferentes instituciones, en diferentes empresas. Sí. Entre Río Negro, Neuquén y La Pampa. Uh-huh. Anterior a eso habíamos tenido un pedido de la asociación sindical de la señora Mónica Risotto, Buenos Aires, y del Ministerio de Trabajo, que tenían que entregar un padrón por establecimiento, que eso es lo que dice la ley 23.551, sí, es de asociaciones sindicales, ¿no? Sí, sí. Un sí. Padrón por establecimiento. Y creo que esto electoralmente siempre es así, porque votamos en una sola fila, que claro, letra tanto va a votar ahí, la otra letra va a votar en otro lado, no, sí, no es un padrón general. Ajá. Pidieron eso, no hicieron caso omiso. alguien les permitió hacer eso. Teníamos un padrón general con 500 hojas de los dos lados, un librillo inmenso. Sí. Así que dentro del padrón nosotros hicimos impugnaciones, que había gente ya fallecida hace muchísimos años, hay gente privada de su libertad dentro del padrón, mirá, hay gente que ya no pertenece más al rubro petrolero y hay gente que ya ha pasado a jerárquico, ¿no? Claro. Es un padrón mentiroso, siempre nosotros peleamos por eso, para que sea actualizado el padrón, porque tenemos y contactamos que hay compañeros muertos hace bastantes años, ¿no? Sí. Y igual hay empresas que ya no están tampoco, ¿viste? Así que el día 19 de octubre, cuando vamos a presentar la cantidad de fiscales, que son 264 fiscales, a las 15:22 de la tarde, a las 22 de la noche, nos antes de las 21:30 aproximadamente, nos avisan que nos bajaron 174 fiscales. O sea que teníamos menos del 30% nosotros de los fiscales, así no pudimos fiscalizar en claro, la cantidad de mesas que había. Todas las mesas necesarias. ¿Y sí, por qué, cuál fue el motivo? ¿Por qué los impugnaban a los fiscales? Y ellos no saben, mira, según la ley electoral, que, la ley de asociaciones sindicales, lo que dice, sí, que no, que el apoderado de lista es el encargado de buscar los fiscales, así se dice. Sí. El encargado de buscar los fiscales. Y bueno, y ahí nos bajan la cantidad de fiscales a nosotros. Claro. Hola. Pero eso, ahora. Hola, hola. Sí, estoy justo llegando a la policía. Después me paré acá. Chao, hasta luego. Bueno, puede ser que no te lleven. No, si estoy justo paré el auto para agarrar señal, si no. Ajá. Me decías que no, bueno, les bajaron 174 fiscales sin motivo aparente, no. O sea, es por... que no, nunca fue una respuesta sólida la que nos dicen ellos. Supuestamente nos dicen que tenía que ser afiliado petrolero. Sí. Pero en la... ¿Quién mejor que haya un fiscal que no sea petrolero? Claro. Que no tire ni para un bando ni para el otro. Claro. Eso es lo más transparente. Ajá. Así que, bueno, nos sacaron eso. Así que imagínate, teníamos toda la logística armada para que vayan todos los compañeros a distintas áreas, porque son tres provincias, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Claro. Así que avisarle a la madrugada que no viajaran de tal lado a las localidades, porque son largos los caminos dentro de los yacimientos, entrar a los yacimientos no son cerca de ninguno de los caminos. Y sí, me imagino. Así que, bueno, nosotros igualmente nos presentamos, porque no bajamos los brazos, nos presentamos con todos los compañeros a poder fiscalizar. Está justo la policía. Sí, dígame. Estoy hablando en una radio por teléfono. ¿Puedes, me esperan un cachito? Así que... ¿Y que te están haciendo control ahí? ¿Que te están pidiendo...? No, porque estoy justo al lado de una chacra. Me paré y justo cursó una camioneta de la policía. Está todo oscuro, así que me bajé por... No sé si estoy en el vivo. Así que bueno, así que le comentaba. Nosotros igual fiscalizamos. Sí. Fiscalizamos, bueno. Y entre el transcurso de la mañana, nuestro apoderado de lista agarró y... hizo la impugnación aproximadamente a las 10 de la mañana y antes de las 18 también volvió a hacer la impugnación de toda la Junta Electoral, de todas las elecciones, ¿no? Uh-huh. A esto le sumamos que no habían cuartos oscuros, que habían unas mesitas y unos cartoncitos de unos 60 centímetros de ancho por unos 40 de alto, que se te veía el torso todo para arriba. Vos querías agarrar una boleta y te estaban mirando los fiscales. ¿Para qué lo apuntaba? Sí. Claro, porque tenías a la mano derecha la lista azul y blanca, claro. La lista del medio era la lista naranja, y la lista verde la tenías lejos, vos la querías agarrar y ya te estaban marcando. Claro, mirá vos. Así que... Y bueno, fue contactado por el personal del Ministerio de Trabajo, porque fue una delegada, hicieron, nosotros gracias a las impugnaciones, fue la delegada del Ministerio de Trabajo de Neuquén, Asunción Trabalón, que contactó todas las irregularidades. Dentro de las irregularidades de ella, hay una empresa que fue una empresa de la localidad de Neuquén, sí. Sacaron el custodio, ella estaba con policía federal y se lo sacaron. Le levantaron el teléfono y le dijeron, andate, dejala sola. Mirá vos. Así que la dejaron sola a ella, los mismos delegados increpándola, amenazándola, que no podía entrar, que esto y aquello. Claro. También llamamos escribanos públicos para que certifiquen todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Así que nosotros, bueno, nuestro letrado, nuestro abogado, que es José Quintero, amplió la denuncia de todo lo que veníamos trabajando y todas las irregularidades. Dentro de todo eso contactamos que habían delegados regionales que decían que no recargaran las boletas de la lista verde. Sí. Nosotros, así que sabemos que cambiaron los números. Complicado. Sí, mire, justo me está la policía acá. ¿Me podrá llamar esto en un ratito? Bueno, mira, sí, atendé ahí, yo hacemos un cortecito y dale. Te damos... Cuando en cinco minutos más te llamamos, ¿ah? Te volvemos a llamar. Dale, por favor. Dale, bueno, por favor. Gracias, Luis, disculpa. No, gracias. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Está justo el compañero que estamos entrevistando, que se para en la ruta para poder hablar por teléfono bien, sin manejar. Bueno, lo aborda la policía y le está haciendo un control vial. Bueno, vamos a un cortecito y seguimos después enseguida. Intentamos de nuevo retomar la llamada con Luis, el compañero petrolero de Neuquén. Thank you. sol. Eres tan distante, ¿por qué no cambias como el sol? Estoy cansado y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Bueno, volvemos con más de la chispa. Ya retomamos la comunicación con el compañero amigo Luis, petrolero de la zona de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Luis, Luis, ¿nos escuchas bien? Sí, ahí los escucho bien. Bueno, ¿qué pasó? Tuve que seguir en viaje porque justo estaba la policía donde estábamos, nos habíamos parado. Ah, o sea que no querían que estuvieras parado ahí, menos mal. Claro, no, porque justo cruza mucha gente, estaban justo revisando, así que... Claro. Está bien. En camino. Bueno, Luis, nos estabas contando una serie de situaciones irregulares que se vivieron y la denuncia de ustedes. Que yo te pregunto así, un poco como para ir avanzando en el tema. Por supuesto, las elecciones se hicieron, me imagino habrá ganado Pereira, pero ustedes las impugnaron. ¿Cómo está ese tema? ¿Se sigue con un tema judicial o quedó ahí todo? No, nosotros presentamos, gracias a la denuncia que hizo nuestro letrado, que es nuestro abogado José Quintero, se presentó una denuncia, una impugnación aproximadamente a las 10 de la mañana y la otra antes del cierre de comicio, que era antes de las 18, ¿no? Sí. Con ampliación de pruebas. Así que, bueno, se tuvo que juntar todas las pruebas, la de los escribanos que nosotros habíamos solicitado que vayan, que fueron en la localidad de Rincón, Butarranquil, Puesto Hernández, y la delegada que fue mandada por la asociación sindical, por la señora Mónica Fesoto. La delegada se llama Asunción Mita Trabalón, es delegada del Ministerio de Trabajo de la localidad de Neuquén. Ella fue a una de las empresas que fue y donde le sacaron el custodio un policía federal. Sí. Un gremialista llamó por teléfono y bueno, tomaron por teléfono y le dijeron no, retirate de ahí. Ajá. Estaba en pleno horario y bueno, ella es una entidad pública, así que fue contactado todas las irregularidades, así como les comentaba el tema de que no hubo cuarto oscuro, que era una cajita de altura 40 centímetros, que se te veía todo el torso, claro, se veía si vos ibas a agarrar una boleta, habían, si estabas, te tenían la gente, los fiscales de la lista azul y blanca, te tenían adelante, había una ventana que te veían todo que lo comportaba, claro, podían ingresar a la sede, a los lugares donde se realizaron las elecciones, los mismos delegados que no pueden estar porque es una ley donde no puede haber ninguna entidad pública del gremio, estaban todos ahí increpando a toda la gente. Sí, sí, sí. Fue un fraude electoral, fue un fraude muy grande que quedó a la vista de todos los trabajadores, porque los trabajadores piden un cambio. Nosotros seguimos con más fuerza, sí tuvimos que llamarnos un poco al silencio, porque bueno, sabemos que acá en nuestra Argentina la información se compra. Así que sí, nos mantuvimos en silencio, pero trabajando fuerte con nuestros letrados. Bien, ¿y la otra lista en disputa, la naranja, hizo algo al respecto? No, la lista naranja fue una lista que ellos pusieron para querer dividir el voto, claro, fue así. Claro. Porque ellos mismos, cuando llevaron todas las urnas, y eso también fueron una de las cosas que nosotros presentamos como prueba, llevaban las urnas como trofeo, gente que no podía participar, gente que no estaba en el gremio, la llevaban como trofeo, se sacaban fotos, las urnas estaban las fajas abiertas, así que totalmente cualquiera. Sí, fue cualquiera, es más, acá dentro de los yacimientos no puede entrar cualquier persona dentro de los yacimientos porque hay custodia, hay seguridad, sí. Contactamos que los CEOs de las empresas no estaban enterados que iban a haber elecciones dentro de los yacimientos, ¿viste? Sí. Por política de la empresa, de las empresas, hay, no puede entrar cualquier personal. Claro. Y acá ese día se lo saben como Pancho por su casa. ¿Viste? Así que es grande que quedó a la vista de todos los compañeros, de toda la sociedad y de las tres provincias. Está bien, bueno, vos me decís que se llamaron al silencio y bueno, que eso a lo mejor, o sea, todas esas denuncias irán a seguir su curso. Mientras, ¿ustedes qué notan con los compañeros, los que fueron a votar? Que ha habido, como vos me decías, ellos, digamos, hay necesidad de cambio, pero en esta elección, que puntualmente, ¿qué les comentan a ustedes? Y nosotros estamos peleando por 22.000 compañeros que están bajo este gremio, que no pueden levantar y decir o tener un cambio de opinión, porque si vos tenés un cambio de opinión ya sos un traidor. Claro. ¿Viste? Según la ley de asociaciones sindicales, ¿qué es lo que dice? Si a vos no te gusta y no querés estar agremiado, vos no estás agremiado. Claro. Y esto creemos que se tiene que terminar. Por eso nosotros nunca bajamos los brazos, seguimos trabajando con los compañeros. Y bueno, hoy en día estamos esperando, le dieron a el Ministerio de Trabajo tiene que resolver esto en un tiempo de entre 10 y 15 días, ¿no? Bien. En que se presentaron todas las pruebas. Así como nosotros también presentamos, la lista oficial también ha presentado sus cosas, lo ¿no? suyo, claro. Pero, bueno, los videos, todas las pruebas quedaron toda la luz. Yo te vuelvo a decir, llevaban las urnas como si fueran trofeos. Hubieron audios donde los delegados regionales decían no repongan la lista verde, no repongan claro. la lista verde. Entonces, fue muy evidente, muy evidente. Bien, bueno, Luis, la verdad que lástima que bueno se me está haciendo tarde, tengo otra entrevista que se nos acaba el programa. La verdad que como para como experiencia positiva, ¿no? Porque ojo, la burocracia de Pereira en Petrolero no es poca cosa, ¿no? Él se mueve a nivel internacional, si se quiere, este hombre. Y es el juega con la plata de los trabajadores, porque juega con la plata de los trabajadores. Nosotros, de acuerdo a todos los informes que venimos haciendo, lo estamos haciendo trabajar, porque se metió en los yacimientos que hacía años que no se metía. Claro. Se metieron a los yacimientos a trabajar. A nosotros fue una de las cosas que no nos permitieron legalmente poder ingresar y hablar con los compañeros, poder ingresar adentro de los yacimientos. Nosotros lo que hicimos fue entregar volantes afuera de los yacimientos, respetando siempre, porque siempre fuimos por el lado legal, pero bueno, no nos permitieron a nosotros poder ir a hablar con el compañero cara a cara, ¿viste? Y aún así, nosotros donde la estuvimos, con las urnas que estuvimos, ganamos, ¿no? Donde estuvimos fiscalizando nosotros. Así que por eso sabemos que si se, las elecciones se hacen como se tienen que hacer, la gente quiere un cambio y ese cambio los va a hacer, va a ser beneficiado para todos los trabajadores. Qué bien, che, qué buen dato ese, ¿no? Que donde estuvieron fiscales pudieron ganar. Qué interesante. Bueno, Luis, se me está acabando el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Te llamo la semana que viene, el próximo miércoles o otra semana y charlamos un poquito más? Me contás cómo... A mí me interesa un poco más la historia antes de las elecciones, ¿no? ¿Cómo surgieron? A mí me dijeron que, bueno, que en principio había sido un grupo autoconvocado, después se organizaron para presentar la lista. Y todo es una experiencia muy rica que también queremos que se pueda transmitir al resto de los trabajadores que escuchan nuestro programa. ¿Te parece? Claro que sí. Esto, fue un grupo autoconvocado, nos presentamos diferentes compañeros de distintas localidades. Y a mí, bueno, me quedó algo de Gringo Tosco, que fue un sindicalista. Excepcional, sí. Excepcional, exactamente. Que una frase que me quedó para mi memoria, y lo digo siempre, que antes de ser gremialista tenemos que ser trabajadores. Perfecto. Nosotros, yo te vuelvo en mi rubro, yo hace 17 años que estoy trabajando en el rubro del petróleo, soy electricista, sí. Igual que el gringo, ¿no? Sí. Y bueno, a diferencia de esta gente, que muy la han bien. Puesto con los dedos, y son empresarios más que nada. Claro, son socios. Son empresarios. Son socios las empresas. Bueno, Luis, la verdad es que tenés una referencia histórica ejemplar, digamos. Claro que sí. El gringo decía, preferimos honra sin sindicato que sindicato sin honra, eso es otra, ¿no? Claro que sí, Porque bueno, la organización de los trabajadores está más allá de ser o no conducción del gremio. Yo creo que eso también nos enseñó Agustín Tosco, ¿no? Que primero claro hay que organizarse ahí con los compañeros abajo. Como vos decís, dando el ejemplo como trabajador principalmente. Y eso hay que dar el ejemplo. Y nosotros, como decimos, todos los 38 que estamos dentro de la lista, somos trabajadores todos, hemos recibido amenazas, a muchos compañeros le han bajado el sueldo, lo han cambiado de lugar. Así que esta lucha no vamos a bajar los brazos, porque nosotros, como siempre dijimos, vamos a seguir peleando por todos los compañeros, porque esto se tiene que terminar y tiene que haber una democracia sindical, como se dice. Exacto, excelente, Luis. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Esto lo dejamos ya acá, más o menos ya tenemos el antecedente. El próximo miércoles te estoy llamando a ver si ustedes han tenido novedades. Y bueno, y charlamos un poco más sobre la historia de cómo se formó este grupo. ¿Te parece? Bueno. Sí, claro que sí. Bueno. Muchas gracias por brindar el espacio. Saludos a todos los compañeros y las compañeras. Está bien, gracias a vos por atendernos también. Bueno, buenas noches, gracias. Compañero, que la pase bien. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, era el compañero Luis, petrolero, que incluso un David que enfrentó a Goliat, podríamos decir, ¿no? Esta lista verde que surge de abajo, autoconvocada, hace 4 años tratando de mantener sigilosamente silencio y poca notoriedad para que no los terminaran despidiendo, como pasan en muchos casos, que pudieron enfrentarse en estas elecciones, no solamente a la lista azul y blanca de Pereira, sino a la naranja, que también es un apéndice de esta azul y blanca, que inventa también la burocracia para dividir más el voto. Lo que dato importantísimo y es que donde pudieron mantener los fiscales se ganó la oposición, o sea, la lista verde que representaban los compañeros le ganó a la burocracia. Eso es fundamental. Bueno, con esto vamos un cortecito y preparamos el segundo o tercer bloque de este programa de La Chispa. Thank you.

es justamente esta modalidad autoconvocada que está surgiendo en distintos lugares del país. Fíjense, estamos hablando con compañeros de una empresa histórica de nuestro país, como es Astilleros Río Santiago, con más de 3.000 obreros metalúrgicos. Estuvimos hablando con un intento de expresión en unas elecciones de los trabajadores petroleros en el principal reducto petrolero del país, ¿no? Que es la zona de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que es donde gobierna burocráticamente hace ya como 20 años este famoso gordo Pereira, que ha sido hasta senador nacional por Neuquén, y bueno, y que controla como los capos mafia todo lo que es la organización sindical de los petroleros, ¿no? Con esta experiencia de los compañeros de la Lista Verde, que también surgen con forma autoconvocada, van en el tiempo manteniendo, haciendo los contactos necesarios para poder presentar la lista, más allá de las impugnaciones que recibieron, esta situación que ellos declaran, ¿no? Donde pudieron mantener los fiscales, ganó la lista de los compañeros, ¿no? Y bueno, y esta experiencia ya también que es histórica de los trabajadores adscriptos de la empresa de aguas del Chaco, la empresa SAMEP, que como bien lo comentó el compañero, ¿no? En forma autoconvocada, incluso hasta sufriendo la traición de un sindicato que ellos mismos habían organizado, ¿no? Que se burocratizó a partir de un grupo de compañeros que se adueñaron de la estructura que ellos mismos habían generado, donde el trabajador común tenía un rol importantísimo. Pero bueno, ante esta traición ellos deciden formar esta asamblea autoconvocada de base y bueno, y darle continuidad a la lucha por la que vienen hace años peleando, ¿no? Y que tuvo su coronación este viernes pasado, donde digamos, en una, como dijimos, como síntesis, bueno, se secuestró del grupo a uno de sus referentes y se lo metió no sin golpes previos a un privado ahí dentro de la Casa de Gobierno. Hasta que pudieron liberarlo por la misma presencia de los compañeros, e inmediatamente el día lunes, después de dos días, ante la amenaza de los compañeros de seguir con las medidas de protesta y reclamo, apareció el decreto provincial donde se pasaba a planta a todos los adscriptos de la empresa SAMEP, que como lo planteó el compañero Gonzalo, abarcan desde personal administrativo, técnico o digamos, a los trabajadores de campo, como se puede llamar, ¿no? Bueno, así que es una lucha ejemplar y lo que nos está mostrando, ¿no? ¿Cuál es el camino que nuestro movimiento obrero, que nuestra clase trabajadora está buscando y está encontrando, ¿no? Porque motivos tenemos, ¿no? Como bien lo dijo el compañero de Samuel, si todo lo producimos, también todo lo decidimos. O lo que nos decía el compañero Alejandro de Astillero, esta es una lucha antiimperialista, porque el imperialismo está metido en los gobiernos, en las direcciones burocráticas, y digamos, hay una situación que se está dando a nivel de masas, a nivel mundial, ante lo que dejó o lo que está dejando esta crisis estructural del capitalismo disfrazado, tapado de pandemia, ¿no? Estos 200 millones de puestos de trabajo que está empobreciendo al proletariado a nivel mundial y que nosotros también estamos sufriendo esas consecuencias. Bueno, con esto también, esto es lo que nos enaltece, lo que nos provoca satisfacción, lo que nos da, digamos, fuerza para seguir diciendo lo que venimos diciendo y haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Desde este programa La Chispa y desde Radio Comunitaria Cuyón. Porque consideramos que esto es una muestra más de que hay un proceso que está en marcha. La revolución está en marcha y está en manos de la clase trabajadora llevarla a buen puerto y a buen final. Y nosotros, como comunicadores del pueblo,